Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Ciencia. Bueno, ya llevo mucho tiempo sin hacer un episodio del podcast. De hecho, por aquí tengo, vamos a ver, el episodio que hice sobre la guerra cultural. Es exactamente, bueno, casi exactamente hace un año, lo publiqué en marzo del 2024 y la verdad yo no recordaba que hubiese sido tanto tiempo, pero me hacía falta y creo que hay muchas cosas que conversar. Realmente están pasando muchas cosas por el mundo y me parece que es pertinente charlar un poquito, ¿no? Bueno, lo primero es que quise ensayar este otro formato distinto al que había venido haciendo en el podcast porque a pesar de que me encanta escribir, hacer los scripts para el video y tener como las cosas muy concretas, refinar los pensamientos, asegurarme de que digo exactamente lo que quiero decir, la verdad es que toma mucho tiempo. No es fácil hacer todo este proceso de escribir el script, de grabar, luego hacer la edición. Normalmente solamente hacer el script me estaba tomando unas 4 a 6 horas dependiendo del tamaño del episodio, que es lo otro, ¿no? Estaba haciendo episodios de fácilmente 45 minutos, a veces de una hora, y es muy demandante este proceso de hacer edición. Y pues la verdad no es mi trabajo, no es a lo que me quiero dedicar, pero me gusta mucho poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes, de darles un poco una visión distinta sobre la espiritualidad, que creo que es lo que yo he querido hacer para mi propia vida, ¿no? Tener una comunión, digamos, entre el pensamiento escéptico y científico con una visión no tan materialista del mundo, de la vida, de la razón por la que estamos aquí. Entonces, pues con esa idea quiero retomar el día de hoy hablando un poquito sobre lo que ha pasado en el mundo en este último año, ¿no? Han sido cambios bastante fuertes. Creo que en este momento el mundo está, en general, todo el mundo en un momento como de espera y de miedo, tal vez. Quizás similar a lo que vivimos en la época de la pandemia, porque digamos que ahora no tenemos un virus rondando todos los países, pero sí que, o pienso yo que sí hay un virus mental que estamos enfrentando, que nació en la pandemia justamente, creo que se hizo más fuerte en la pandemia y que ahora creo que está, no digamos floreciendo, sino reproduciéndose salvajemente. Y es la mentalidad conspirativa, la mentalidad supersticiosa. Y bueno, en cierto modo la religiosidad tóxica, podríamos llamarla, que ya no se ve reflejada tanto en la proliferación de cultos y de religiones tradicionales, sino más bien como de ideas políticas, de nacionalismos, de patriotismos, que a la final, como decía Yuval Noah Harari, son otro tipo de religión. Sabemos que la mente, el cerebro, está conformado por niveles, que ya lo hemos explicado muchas veces, y dentro de eso, en la parte más profunda, en el cerebro reptiliano, tenemos nuestra tendencia a la religiosidad, que no es un defecto, no lo veo como algo que tengamos que combatir, sino simplemente como una característica de nuestra forma de ver el mundo. Y esto nos hace muy vulnerables a tener que como combinarnos en grupos grandes para buscar un motivo común, para buscar una causa común o para defender una causa común. Entonces esto lo logró la religión durante mucho tiempo, pero a medida que el mundo se ha venido haciendo más tecnológico, en la medida en que tenemos más acceso a la información, pues empezamos a dejar de ver a la religión como esa cohesionadora de sociedades y de personas y de individuos. Y hoy en día, pues desde hace ya, digamos, 100 años, ha venido siendo cada vez más importante en nuestras vidas y en la sociedad la formación de naciones. Entonces, creo yo que dentro de esto el pensamiento político pues ha ocupado ese espacio, y en cierto modo el humanismo también ha ocupado el espacio que antes tenía la religiosidad, ¿no? Podríamos decir que el humanismo, el individualismo, es en cierto modo la religión del siglo XXI, porque el mensaje ya no es hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer lo que Dios nos manda, sino es más bien como haz lo que tu corazón te dice, sigue tu corazón, sigue tu ser, cumple tus sueños. Y esto tampoco lo veo como algo negativo, pero sí que tiene sus consecuencias y nos ha convertido en seres que valoran por encima de todo su propia felicidad, su propia comodidad, su propio placer. Y nos hace cada vez más difícil pensar en actuar por la comunidad, por el otro, por algo más grande que nosotros mismos. Y bueno, este es como el contexto alrededor del cual creo yo que se han venido dando los fenómenos de los últimos años. Yo creo que la pandemia definitivamente rompió muchas cosas. Hace poco leía yo en el New York Times un artículo que hablaba sobre esto, ¿no? Los cambios que la pandemia trajo en el mundo. Y esto con base en estudios que se han hecho de tendencias que se han venido presentando y de también estudios psicológicos. Y lo que veía es que la pandemia nos aisló, nos alejó, nos quitó ese contacto mutuo, pero también nos enseñó a desconfiar mucho de la otra persona, de nuestro vecino. No porque creyéramos que nos iba a hacer algo malo conscientemente, sino porque nos dio la idea de que esa otra persona nos puede contagiar, nos podía traer una enfermedad, nos podía causar incluso la muerte. Y lo que pasa es que la mente no tiene una, ya les digo, ustedes saben que cada nivel de la mente tiene su forma de interpretar el mundo, ¿no? Y esta mente primitiva que tenemos dentro de nuestro cerebro básico, pues empezó a reconocer ese patrón. El vecino es peligroso, la persona que está a tu lado puede hacerte daño, puede matarte. Y ese entrenamiento involuntario, quizás por una buena razón, es decir, la idea de que necesitábamos aislarnos para evitar el contagio, es cierta, es verídica, a pesar de que también es hoy en día se debate mucho sobre eso. Pero las evidencias son claras en que definitivamente, sobre todo al inicio de la pandemia, ayuda mucho a reducir la propagación del virus y facilitar, o digamos, dar tiempo para que se puedan desarrollar las vacunas, se puedan encontrar tratamientos, etcétera. Pero nuestra mente aprende la lección y crea ese patrón de reconocer al otro como un potencial peligro. Entonces, la consecuencia de esto es que años después, 5 años después de que empezó todo, nos hemos convertido en personas cada vez más desconfiadas de quienes están a nuestro alrededor. Y bueno, y se ha potenciado en cierto modo, eso sí, la afinidad y la protección de la familia, del núcleo familiar, que también es algo que podríamos decir es bueno, ¿no? Hasta cierto punto, el estar encerrados en casa, pues nos dio esa posibilidad de compartir más con los seres queridos, de ver en ellos, pues, un apoyo. También hubo mucha afectación digamos, de personas que no, pues de por sí no saben convivir, ¿no? Hablamos del maltrato femenino, feminicidio, y bueno, pues eso es algo que bueno, se dio, pero en general nos volvimos más individualistas y más protectores de nuestro núcleo y más desconfiados de lo de afuera, incluso de los vecinos, del que está más allá. Entonces, la realidad es que A pesar de no ser conscientes de ello, nos hicimos más desconfiados de todos, especialmente de aquellos que piensan distinto a nosotros. En la pandemia ustedes veían que sucedía, que había pues personas que no estaban de acuerdo con las vacunas, que no estaban de acuerdo con ponerse las máscaras, los tapabocas, y pues estas personas, algunos los empezamos a ver, de hecho me incluyo, como un peligro para la salud pública. Y ellos a su vez, quienes estaban en ese lado, pues como político, veían las propias vacunas como un peligro, como una amenaza, y empezaron a ver que bueno, o a creer que esto era algo voluntario que nos estaban trayendo los políticos para no sé qué razones. Escuché muchas versiones como para acabar con la sociedad, para reducir la población, para controlarnos. Pero el efecto de todo esto es que finalmente nos volvimos muy desconfiados y empezamos a pensar que los que no piensan como nosotros no solamente no solamente están equivocados, sino que además son un peligro y potencialmente tenemos que acabarlos. Entonces, creo que eso, los frutos de ese tipo de pensamiento los estamos viendo en el mundo con guerras, con invasiones, con cada vez más extremismo. En este momento, pues sabemos que hay en los Estados Unidos un gobierno con tendencia autocrática, obviamente, pues defendido y apreciado por quienes piensan que se necesita la autocracia para poder salvar al mundo de los peligros que cada vez más se ve que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos atomizándonos. El enemigo ya no es otro país, ya no es otra forma de ver el mundo como era el comunismo antes o el socialismo, sino ahora es la izquierda o la derecha, que son como formas más simples, más simplistas, más básicas de denominar a quienes piensan distinto. Entonces, bueno, es lo que estamos viendo. Creo que lo que está pasando ahora un poco es que vamos a empezar a ver las consecuencias más extremas de este tipo de mentalidad. Ya los Estados Unidos pues están en una especie de revolución o contrarrevolución, podría decirse, en la que se está valorando más el individualismo, o sea, el que solamente deben prevalecer los intereses de una nación sobre los intereses de cualquier de los de todas las demás. Estamos aislándonos económicamente, haciendo cada vez más barreras al comercio internacional. Se sabe o se ha creído que una de las razones por las que Europa, que durante siglos sufrieron guerras y bueno, y invasiones entre países, una de las razones por las que ellos lograron superar esa etapa fue precisamente gracias al comercio. Porque se dice que naciones que comercian entre ellas, pues no van a entrar en guerra. Entonces, esa desconexión en la que estamos, que me parece una continuación de la desconexión social que vivimos durante la pandemia, seguramente nos va a llevar a un estado de guerra, que ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya sabemos que la invasión de Rusia en Ucrania, pues no solamente ha sido un escenario de disputa territorial entre dos países, sino ya el escenario de una nueva Guerra Fría en la que por primera vez, pues uno de los adversarios grandes pues anteriormente era la Unión Soviética, ahora Rusia, pues ya está directamente involucrado. Y Ucrania sigue siendo un proxy de lo que llamamos o conocemos como Occidente. Es decir, es en cierto modo el avatar, pues, de las naciones occidentales que están utilizando Ucrania también para contener lo que se ve como una amenaza. Pero muy posiblemente en los próximos años vamos a ver ya un enfrentamiento directo entre estas otras naciones, que no solamente es Ucrania, sino toda Europa, Canadá, los Estados Unidos, no sabemos de qué lado vayan a estar jugando en eso. Pero bueno, hay que prepararnos. Creo que La idea de la espiritualidad es lo que recuerdo me enseñó el Taita Gregorio Castro, que era, hay que estar preparados y hay que estar firmes como rocas para que los que están a nuestro alrededor puedan aferrarse y mantenerse también en paz, porque pues realmente todos son ciclos, ¿no? O sea, el hecho de que vayamos hacia probablemente un escenario mundial de pobreza, de crisis económica y seguramente también de guerra, pues no creo que se trate del fin del mundo, ni de una razón para dejar de creer en la vida o en la raza humana, sino un nuevo aprendizaje que tendremos que superar. Bueno, ya hablaremos sobre esto. El otro tema que quería tocar era la inteligencia artificial, ¿no? También algo alcancé a hablar sobre ello durante durante mi último episodio de podcast. Y y ahora ahora pues pues ya ya estamos estamos en en casi casi que que un un mundo mundo distinto. distinto. O O sea, sea, ya ya no no solamente solamente tenemos tenemos inteligencias inteligencias artificiales artificiales que que conversan, conversan, sino sino que que además además generan generan imágenes imágenes súper súper realistas. realistas. Estaba Estaba yo yo jugando jugando hoy hoy con con esta esta inteligencia inteligencia artificial artificial o o la la nueva nueva versión versión de de la la inteligencia inteligencia artificial artificial de de ChatGPT, ChatGPT, que que ahora ahora nos nos ofrece ofrece creación creación de de imágenes imágenes hiperrealistas. hiperrealistas. Es Es decir, decir, básicamente básicamente de de fotografías fotografías que que puede puede crear crear o o de de obras obras de de arte arte directamente. directamente. Tengo Tengo por por acá, acá, vamos vamos a a ver, ver, por por aquí aquí está está mi mi abuelita, abuelita, Ana Ana María María Rosa. Rosa. Por ahí Ahí hablé hablé de de ella ella en en el el episodio episodio sobre sobre mi mi madre. madre. Entonces Entonces le le pedí pedí a a la la inteligencia inteligencia artificial artificial que que me me creara creara una una imagen imagen basada basada o o inspirada inspirada en en esa esa fotografía. fotografía. Entonces Entonces la la hizo hizo muy muy artística, artística, definitivamente definitivamente algo algo que que uno uno no no pensaría pensaría que que pudo pudo haber haber creado creado un un computador computador de de la la nada. nada. Bueno, Bueno, no no de de la la nada, nada, pero pero sí sí con con apenas apenas un un par par de de instrucciones. instrucciones. Y Y a a pesar pesar de de que que mi mi abuelita abuelita no no se se parece parece mucho mucho realmente realmente a a las las fotografías fotografías que que le le di, di, pues pues es es impresionante, impresionante, sin sin embargo. embargo. También También estuve estuve creando creando una una imagen. imagen. A A ver ver si si la la tengo tengo por por acá. acá. Ah, Ah, bueno, bueno, creé creé esta esta imagen imagen también también de de una una fotografía fotografía o o inspirada inspirada en en una una fotografía fotografía que que tengo tengo de de mí mí cuando cuando era era bebé. bebé. Y Y vean vean ustedes ustedes los los detalles, detalles, ¿no? ¿no? O O sea, sea, la la imagen imagen original original creo creo que que está está por por acá. acá. No, No, no no la la tengo tengo acá. acá. Pero Pero es es impresionante impresionante que que inclusive inclusive la la falda falda de de mi mi mamá mamá creo creo que que era era de de ese ese color. color. Y Y el el jean jean en en la la foto foto original original no no se se ve ve porque porque la la foto foto original original apenas apenas alcanza alcanza como como desde desde el el codo. codo. Y Y sin sin embargo, embargo, la la inteligencia inteligencia artificial, artificial, basándose basándose en en el el contexto, contexto, pues pues adivinó adivinó que que seguramente seguramente mi mi papá papá estaba estaba vistiendo vistiendo un un blue blue jean jean y y yo yo me me imagino imagino que que así así fue. fue. Este Este es es el el barrio barrio de de tu tu abuelito. abuelito. Y Y ustedes ustedes ven ven que que tiene tiene trazos trazos que que pareciera pareciera que que fueran fueran pintados pintados como como con con óleo, óleo, ¿verdad? ¿verdad? Es Es la la locura locura y y todo todo el el mundo mundo está está haciendo haciendo imágenes imágenes con con el el estilo estilo de de Studio Studio Ghibli, Ghibli, por por ejemplo, ejemplo, haciendo haciendo imágenes imágenes con con el el estilo estilo de de South South Park Park o o de de Los Los Simpsons. Simpsons. Bueno, Bueno, esto esto es es increíble. increíble. Yo Yo pienso pienso que que no no es es casualidad casualidad que que estemos estemos viviendo viviendo una una intersección intersección en en la la que que se se están están dando dando fenómenos fenómenos opuestos, opuestos, pero pero que que yo yo diría diría que que son son complementarios. complementarios. Por Por un un lado, lado, una una decadencia decadencia económica económica muy muy acompañada, acompañada, yo yo diría diría que que en en cierto cierto modo modo impulsada impulsada también también por por una una decadencia decadencia o o una, una, digámoslo digámoslo más más bien, bien, como como una una crisis crisis o o una una reducción reducción en en la la natalidad. natalidad. Estamos Estamos también también estamos estamos en en un un momento momento en en el el que que las las naciones naciones de de todo todo el el mundo mundo están están reduciendo reduciendo los los índices índices de de natalidad natalidad y y en en algunas algunas de de ellas, ellas, como como pues pues las las más más avanzadas, avanzadas, pues pues no no incluyendo incluyendo tanto tanto Canadá Canadá porque porque ha ha tenido tenido índices índices de de inmigración inmigración bastante bastante altos, altos, pero pero sí sí en en Europa, Europa, sobre sobre todo todo Italia, Italia, es es un un ejemplo ejemplo de de envejecimiento envejecimiento de de la la población. población. China China y y la la propia propia Rusia Rusia también, también, como como ejemplos ejemplos de de países países que que están están envejeciéndose envejeciéndose aceleradamente aceleradamente y y que que no no están están recuperando recuperando la la población población en en las las tasas tasas que que se se requeriría requeriría para para mantener mantener al al menos menos el, el, como como ese ese balance, balance, ¿no? ¿no? Que Que al al menos menos nazcan nazcan suficientes suficientes niños niños para para compensar compensar las las personas personas que que mueren. mueren. Y Y tenemos tenemos una una inteligencia inteligencia artificial artificial que que cada cada vez vez es es más más capaz capaz de de hacer hacer cosas cosas impresionantes. impresionantes. Yo Yo la he venido utilizando desde, en este último año para crear algunas cosas, entre ellas una aplicación web que estoy desarrollando por puro capricho y también como un ejercicio de aprendizaje. Y es realmente impresionante que logre reemplazar lo que yo considero que requeriría al menos dos personas profesionales en desarrollo y diseño web. Digamos, yo que he trabajado con desarrolladores y con diseñadores, entonces recordaba que en algún momento tuve que, para hacer algo similar, tener tres personas en la nómina: una diseñadora, un desarrollador senior y un desarrollador junior, y yo gerenciando el proyecto. Ahora básicamente estoy yo con ChatGPT, le digo lo que necesito y él cumple las funciones de estas tres personas. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero ¿por qué no contrata personas? ¿Podría contratar a alguien en Colombia y generar empleo? Bueno, sí, tienen razón. Excepto que en este caso, pues yo soy el que estoy haciendo el proyecto, que no lo haría de otro modo, si no fuera porque ChatGPT puede hacerlo por mí, por lo menos complementar toda esta parte técnica que no tengo. Pues no lo haría porque en realidad es más un hobby, es como algo que estaba haciendo por aprendizaje. Entonces, lo que ustedes podrán calcular es que realmente hay muchas empresas que ya están dejando de contratar personas para utilizar las inteligencias artificiales y bueno, y tener inclusive mejor calidad y mejor eficiencia en sus empresas. Decía alguien que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. El trabajo te lo va a quitar alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial. Y yo creo que es así. Realmente, no es algo que tampoco podamos hacer mucho al respecto. Es simplemente el avance de los tiempos. Sí es algo mucho más radical y más trascendental que lo que sucedió durante los, no sé, durante el siglo XVIII. Con la revolución industrial, mucho más que inclusive la revolución, o lo que se llamó la tercera revolución industrial, cuando el internet apareció. Lo que estamos viendo ahora es realmente el nacimiento de la primera raza no humana. Estamos viendo realmente el surgimiento de la inteligencia inorgánica, básicamente. Estamos viendo probablemente lo que va a ser el futuro de la humanidad. Y cuando me refiero a la humanidad, no me refiero de forma intangible como a la civilización, sino realmente el ser humano, creo yo que está destinado a integrarse con la inteligencia artificial, convertirse en un solo tipo de inteligencia que combina tanto lo orgánico y lo inorgánico, y en un futuro probablemente que se convertirá en solamente una inteligencia inorgánica. ¿Por qué? Porque lo orgánico se pudre, porque lo orgánico muere, mientras que lo inorgánico también tiene un ciclo de vida, pero es muchísimo, muchísimo más amplio. Los seres vivos estamos condenados a tener que entregar nuestro sustrato físico, devolverlo para que sea reciclado y sea utilizado en la renovación de todo lo que reverdece, de todo lo que renace, que es la esencia misma de la vida. Pero la informática no es así. La informática puede, en teoría, perdurar, si no por siempre, seguramente sí, por muchísimo tiempo. Creo yo que estamos ante ese atisbo de lo que va a ser el nuevo ser humano en un futuro. Y no quiero conjeturar de momento si esto va a ser bueno o malo, si esto va a ser el fin, pues, de la conciencia, si realmente la inteligencia artificial posee tal conciencia. Pero es casi que inevitable. Y si lo quieres ver de una forma más aterriza, pues date cuenta de lo que ya está sucediendo. En este momento seguramente estás escuchando esto desde tus audífonos conectados a tu celular, sin el cual realmente no es mucho lo que ya puedes hacer en el día. Te mueves utilizando Google Maps, te comunicas con tus seres queridos usando WhatsApp o Telegram, te entretienes escuchando podcasts, viendo YouTube, películas en Netflix. Y todo esto son, bueno, aparte del trabajo, ¿no? Que obviamente lo hacemos en un computador, pero cada vez más también en un celular. Y este celular está en nuestro bolsillo todo el tiempo, en nuestra mano. Probablemente el 90% del día que estamos despiertos lo tenemos en la mano o en el bolsillo. Y si miramos estadísticas, seguramente encontraremos que probablemente en nuestra mano está al menos la mitad del tiempo que duramos despiertos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es ya un, no solamente un accesorio, sino es una extremidad. Es un enriquecedor de nuestra experiencia vital, porque a través de esta tecnología extendemos nuestros sentidos, extendemos o aumentamos nuestra capacidad cerebral. Así que es cuestión de tiempo simplemente a que esta extensión, podríamos llamar cibernética, se integre directamente a nuestro cuerpo. Esto lo decía también Yuval Noah Harari en, no en Sapiens, sino en Homo Deus. Y es que cuando ya hayamos vencido las enfermedades, cuando hayamos ganado la batalla contra el cáncer y contra el SIDA y contra todas las enfermedades, el ser humano no se va a detener, no va a decir, no, ya no hay nada más que hacer, ya estamos, ya lo superamos todo, ya ahora sí podemos sentarnos a esperar la muerte. No, la muerte misma se va a ver como una enfermedad que también se puede, o un problema que también se puede solucionar. Y el ser humano se dará cuenta que la forma más, no digamos fácil, pero más viable de vencer la muerte es abandonando el cuerpo físico, abandonando el cuerpo biológico. Y como te digo, estamos viendo ya que la tecnología se va convirtiendo cada vez más en esa extensión cibernética de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y eventualmente la integraremos muy próximamente a nuestras gafas, así como los audífonos que ya tienes, que ya casi que están metidos dentro del oído, ya no están realmente colgando como antes, sino ahora son esto, una pequeña, a ver, tengo por fin unos de estos, y están casi que completamente metidos en el oído. Entonces, en el futuro tendremos seguramente lentes de contacto que nos darán hipervisión y tendremos seguramente otro tipo de tecnologías que nos harán llegar esta información y datos directamente a nuestro cerebro. Y bueno, esto es algo que creo que va a suceder en un futuro no tan cercano, pero definitivamente tampoco estamos hablando de miles de años, probablemente cientos de años, si es que logramos llegar con vida hasta ese momento. Pero en fin, lo quiero dejar aquí porque me parece importante hablar más detenidamente sobre la muerte. Es un tema que había querido tratar y no había tenido la oportunidad. Entonces dejémoslo pendiente para un siguiente episodio que espero que no vaya a ser dentro de un año. Me voy a proponer dejar este espacio. Me sentí cómodo, sí. Espero que haya sido también agradable para ti. No. Sé que no tuve pues la misma fluidez y precisión que cuando hago scripts, pero creo que también le agrega algo más de naturalidad y de, creería yo, como de cercanía, el hecho de que sea una conversación así más informal, más cercana. Sin embargo, sigo siendo muy riguroso en que todo lo que yo diga esté sustentado por evidencia. Excepto pues mis conjeturas y mis opiniones personales, pero más allá de eso, cualquier otra información que yo dé, pues la voy a respaldar con datos. Y igualmente, si hay algo en lo que me haya equivocado, que no haya sido preciso, pues por favor, déjalo en los comentarios, envíame un mensaje y sigamos la conversación. Espero que este espacio, como te digo, sea una nueva salida para toda esta información que he venido recolectando, y ojalá también de doble vía para recibir de ustedes, que es también algo que me interesa mucho. No es más, me despido por ahora y nos vemos pronto. Buen camino y buena brisa.